Tuvimos una lectura en Eclesiastés capítulo 4, versículos 7 al 12, y vamos a buscar en nuestras Biblias ahora Juan capítulo 17, versículos 20 en adelante. Juan capítulo 17, versículos 20 en adelante. Vamos a leer hasta el 26. Comenzamos con una oración. Señor, te damos gracias porque tenemos frente a nosotros tu palabra y te rogamos, oh Dios, que en este tiempo que tenemos ahora, tu Espíritu Santo esté actuando en la vida, en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros. Que nos libres de cualquier preocupación, que nos libres de cualquier prejuicio, que nos libres de cualquier distracción, de cualquier cosa que quiera atentar contra el que podamos recibir tu palabra esta mañana. Que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros con poder, opere en nuestra vida y haga que tu palabra permee en nosotros y nos edifiques en la fe. Bendecinos, Señor, bendecinos como iglesia, como congregación, como familias, como individuos, obra en nosotros. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y poder en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Leímos este primer pasaje en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 7, donde se nos dice que hay algo que es muy absurdo y nos pinta allí la vida de un hombre. La vida de un hombre que se preocupó por sí mismo. Dijo, tengo que nutrirme de muchas cosas. Entonces acumuló cosas para sí mismo y ni siquiera tenía con quién compartirlas. Y dice Eclesiastés, esto es absurdo. ¿Para qué sirve dedicarse a acumular, juntar para sí mismo, vivir una vida egoísta si uno no tiene con quién compartir, con quién disfrutar las cosas? Entonces nos dice ahí, con varias ilustraciones, que vale más estar juntos que separados. Valen más dos que uno, porque obtiene más fruto de su esfuerzo, porque si se cae uno levanta al otro, etc. Varias ilustraciones con las que nos muestra que vale más que estemos juntos a que no lo estemos, ¿no? Y que nos da más resistencia el estar juntos con esa frase, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Si los tres hilos están separados, es más fácil que se rompa que si están trenzados, entrelazados el uno con el otro. Hace tres domingos leímos este pasaje de Juan, capítulo 17, versículo 20, que vamos a volver a leer porque vamos a retomar lo que allí dejamos. Dice Juan 17, 20, no ruego solo por estos, es la oración de Jesús por nosotros, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Es palabra del Señor. Jesús acababa de orar por sus discípulos y dice, no voy a orar solamente por ellos, voy a orar por los que van a creer por el mensaje de ellos. Y entonces ya nos estaba teniendo en cuenta a nosotros, 2000 años antes. ¿No? Y cuando dice, ¿qué puedo pedir por los que van a seguir? ¿Qué puedo pedir por los que van a creer por el mensaje de ellos? Que sean uno. Hace poco tuvimos en la iglesia metodista un encuentro ecuménico y se hablaba de que había, no me acuerdo el número exacto, pero vino el obispo de la iglesia anglicana y hizo una exposición y creo que dijo algo así como que hay alrededor de 35.000 denominaciones. Una iglesia, porque la iglesia de Jesucristo es una, pero con 35.000 denominaciones, ¿no? Padre, que sean uno, que sean uno. Esto es lo que oraba el Señor, pero no solamente por las denominaciones, sino por las congregaciones, que seamos uno, que podamos no solamente estar juntos, como decía aquel pasaje de Eclesiastés, sino entrelazados, sino trenzados, para que podamos resistir, ¿no? Para que podamos tener más fuerza, para que podamos acompañarnos los unos a los otros. Hace tres domingos hablamos de que luego el Nuevo Testamento mencionaba varias veces, háganse tal cosa o no se hagan tal cosa los unos a los otros. Y entonces mencionamos que la unidad requiere humildad, que la unidad requiere amor y honra, que la unidad requiere respeto a la diversidad y requiere instrucción o amonestación mutua. Esta mañana vamos a ver otros pasajes. El primero se encuentra en Romanos capítulo 16, versículo 16. Varios de los pasajes que habíamos visto estaban en Romanos. Y este pasaje nos habla de que la unidad requiere tener en cuenta el cuerpo. Pablo está terminando su carta a los Romanos y dice allí en 16:16, salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. El tema del saludo es un tema recurrente en la Biblia. Para nosotros quizás es un tema que en medio de la gran sociedad, en medio de la masa, ha quedado cada vez más en desuso. Y vamos saludando a aquel que conocemos, al amigo, al que está más cercano. Pero esto de saludar va quedando cada vez como algo más antiguo. De hecho, a veces pasa que uno saluda a un vecino y porque le tiene la cara más o menos identificada, ¿no? Y el vecino por ahí ni siquiera te saluda, ¿no? O a lo sumo es un hola, hola y nada más. Y a veces uno ni sabe quién es vecino, especialmente en los edificios que hay tanta gente. Se cruza en el ascensor y dice, ¿será vecino o será ladrón? No sabe, ¿no? Por las dudas lo saluda, ¿no? Vamos desconociéndonos. En cambio, en los pueblos chicos, todo el mundo se saluda. Decía la Andricina, si uno ve que allá hay un bulto, lo saluda por si es conocido, ¿no? Toda la gente se saluda. Yo digo, bueno, ¿qué pasa con nosotros como iglesia, como congregación? Es muy lindo esa parte del culto, casi diría, que es cuando terminamos la reunión y nos quedamos charlando en el jardín, ¿no? Es un momento hermoso, ¿no? Y se arman allí grupitos y todos se saludan. Pero qué bueno que más allá de esos grupos con los que vamos a saludarnos siempre porque somos amigos y nos queremos y queremos compartir un rato, podamos ir y saludar a aquellos que no conocemos, ¿no? Aquel que quizás lo tenemos así de vista o aquel que no lo vimos nunca, ¿no? Y podamos saludarlo, podamos tenerlo en cuenta. Jesús hablaba de esto y decía en Mateo capítulo 5, versículo 47, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? ¿Por qué Jesús le da importancia, tanta importancia al saludo? Porque el saludar al otro es tenerlo en cuenta. Es decirle en algún sentido, me importás, me interesa que estás acá, hola, ¿cómo estás? ¿No? Es registrar que hay otro, ¿eh? Más allá de aquellos que nos saludamos siempre. Entonces es algo lindo poder compartir el saludo. Yo te tengo en cuenta, vos me tenés en cuenta y esto nos une. Por eso hasta el saludo contribuye a la unidad. El tenernos en cuenta contribuye a la unidad. Otro de los pasajes lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 13, y vamos a ver también un pasaje casi paralelo, podríamos decir, muy similar, en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. Gálatas 5, 13 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Pedro 4:8 dice algo parecido. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que hayas recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Nos habla ahí el primer pasaje de servirnos a unos los unos a los otros en amor, y el segundo de poner ese don que Dios nos dio de las diversas formas también en servicio del otro. Y los dos pasajes nos hablan de que la unidad requiere que nos sirvamos amorosamente con los dones que el Señor nos dio. No por nada no se despega el amor de Dios del servicio o de los dones. Porque cuando amamos al otro, cuando amamos al hermano, no podemos retener el don que el Señor nos dio, sino que tenemos que ponerlo al servicio. No podemos ser egoístas con esos dones que el Señor nos dio si realmente amamos a los hermanos, si realmente amamos al cuerpo de Cristo. La sociedad de consumo nos acostumbró a pensar: ¿qué es lo que recibo? ¿Qué es lo que recibo yo? ¿No? Y así nos constituye a veces en observadores pasivos de buenos espectáculos. Y la iglesia corre ese riesgo a veces, ¿no? De que uno se acerque a ver qué es lo que recibo, a ver qué encuentro hoy, cuando el Señor y la dinámica del reino nos hace pensar de una forma inversa. Nos hace pensar qué es lo que yo puedo dar, qué es lo que Dios me dio para que yo reparta, qué tengo yo que está necesitando mi hermano, qué tengo para aportar a la congregación, qué me dio Dios para contribuir a la expansión del Evangelio, qué tengo yo para brindar a los demás. Y cuando más pensamos así, más nos servimos y más nos edificamos los unos a los otros. Y esto contribuye a la unidad, porque hoy yo te sirvo a vos, mañana vos me servís a mí, y eso nos une. Eso nos une en Cristo. Vamos a ver otro pasaje, Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Nos hablan de que la unidad requiere nuestra paciencia. Hablamos primero de que la unidad requiere tener en cuenta el cuerpo, que en segundo lugar la unidad requiere que nos sirvamos amorosamente con los dones que el Señor nos dio en sus diversas formas. En tercer lugar, la unidad requiere nuestra paciencia. Dice Efesios 4, versículo 1, por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros en amor. Pablo escribe esto estando preso, y dice: yo estoy preso en cadenas y por eso les pido que vivan de una manera digna del llamamiento. ¿Y cuál es esa manera digna del llamamiento? El Señor, ¿a qué nos llamó? ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A qué nos llamó? A servirle y a ser hijos suyos, ¿no? Y como hijos suyos, ese es el primer llamado que tenemos, el ser hijos suyos. Y como hijos suyos, nos llama a servirle. Y parte de esta forma de servirle implica el ser pacientes y tolerantes con los otros. Dice primero que seamos siempre humildes y siempre amables, ¿no? Humildes y amables. Pero no vale mucho si soy humilde y amable un ratito nada más. Sirve si soy humilde y amable en el tiempo. Por eso dice que seamos pacientes y tolerantes los unos con los otros en amor. Otra vez aparece el amor como el vínculo que une las cosas y lo que se transcurre en el tiempo. Paciente y tolerante. Paciente y tolerante con aquel que no es como yo, con aquel que es distinto, con aquel que a lo mejor no me es tan fácil aceptar. Paciente y tolerante para poder ser amable y humilde con el hermano en el tiempo. Y hoy yo te tengo paciencia a vos, mañana vos me tenés paciencia a mí, nos tenemos paciencia y eso nos une, eso contribuye a la unidad del cuerpo de Cristo. Cuarto lugar, se nos habla que la unidad requiere de relaciones basadas en la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Dice así: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Pablo habla así como de un cambio de ropa, con una imagen que nos habla de lo que Cristo, a través de su Espíritu, hace en nosotros, que es esto de sacarnos cada vez más esa vieja naturaleza y forjar en nosotros la imagen de Cristo. Esto comienza con la conversión, comienza con aquel momento en el que le entregamos nuestra vida a Cristo, en aquel momento en el que reconocemos que somos pecadores y necesitamos de ese perdón y de esa gracia purificadora del Señor, ¿no? Y es un buen momento para aquel que quizás hoy está aquí y nunca le ha entregado su vida a Cristo, para que pueda reflexionar en esto y pueda decirle a Dios: yo te entrego mi vida porque yo quiero que vos comiences ese cambio en mi vida, para que pueda ser uno con vos y uno con la Iglesia de Cristo también. Nos dice entonces el texto que el Señor va forjando en nosotros la imagen de Cristo. ¿De qué Cristo? De aquel que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. No solamente que decía: yo digo la verdad, sino decía: yo soy la verdad. Él encarnaba en sí mismo la verdad. Y si nosotros vamos encarnando esa imagen de Cristo, si se va forjando a nosotros por la obra del Espíritu esa imagen de Cristo, cuando hablamos con el hermano, tenemos que hablar con sinceridad y tenemos que hablar con verdad. Debemos reflejar esa verdad. Esa verdad debe salir de nosotros, ¿no? ¿Y cuál es la máxima verdad que podemos expresarle a los demás? ¿Cuál es la máxima verdad que podemos expresarle a los demás? El Evangelio de Cristo, ¿no? Pero no solamente el Evangelio de Cristo, sino también aquellos pensamientos y aquellos sentimientos que podamos hablar con sinceridad con los hermanos, siempre en amor, ¿no? Tampoco eso, bueno, yo siempre digo la verdad, ¿no? Y entonces damos al otro con un caño en la cabeza, sino hablar en amor la verdad. A esto nos llama el Señor. Porque yo te digo la verdad, vos me decís la verdad, y esto genera confianza entre nosotros. Cuando en nuestra forma de hablarnos se nota, se palpa que nos decimos la verdad, que hablamos con sinceridad, tenemos confianza. Entonces confiamos el uno en el otro y eso nos une, y nos une como iglesia también. Y finalmente, el último pasaje lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, que dice: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. El apóstol Pablo dice esto después de dar un pasaje bastante interesante en el que decía que no quería que ignoremos qué pasó con los que ya partieron, con los que habían muerto en Cristo, ¿no? Que estaban en Cristo y habían muerto. Y entonces nos decía así en el versículo 16: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre, ¿no? Y en el versículo 18: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y el apóstol Pablo está pensando en uno de los momentos más difíciles de la vida, que es cuando uno pierde a alguien que quiere, un amigo, un ser querido, alguien con quien uno tenía una relación íntima, cercana. Y dice: bueno, cuando esto pasa, anímense unos a otros con las palabras que nos hablan de la esperanza del retorno de Cristo y de la vida eterna que tenemos en conjunto, ¿no? Pero no es la única situación en la que debemos animarnos unos a otros. Hay muchas situaciones en la vida, hay muchas situaciones difíciles que nos tocan vivir, que necesitamos que el otro nos anime, y en la que, si podemos, tenemos que ir y animar a nuestros hermanos. No solamente cuando uno pierde a un ser querido, sino también en un momento de enfermedad, de crisis familiar, de pérdida de trabajo, de depresión, de jubilación, ¿no? Esos cambios así abruptos de la vida, frente a la soledad, frente a los temores, etcétera. Hay muchas situaciones en las que podemos ver a un hermano apesadumbrado, triste, mal, y el Señor pone en nosotros una palabra del Evangelio, una palabra de la Biblia para ir y animarlo. Animarlo con una de las promesas del Señor. Hay muchas promesas que encontramos en la palabra de Dios. y quizás algún hermano la está necesitando. Y el Señor nos pone para ir y alentarlo. Mira, el Señor dice esto en su palabra. Tiene una palabra de ánimo para vos. Me parece que te está pasando esto y el Señor a lo mejor te está animando con esta palabra. Y podemos leerle un pasaje a las Escrituras que está necesitando justamente nuestro hermano. Y hoy yo te animo a vos y mañana vos me animás a mí. Y nos vamos animando los unos a los otros y eso nos une también y nos une como iglesia. La unidad requiere que tengamos en cuenta el cuerpo de Cristo. Y hablábamos de esto del saludo, que es una de las formas de tenernos en cuenta, ¿no? Y yo hoy los desafío a algo. Antes de ir y saludar a uno de los que ustedes saludan siempre, saluden primero 5 personas que no conocen. 5 que no conocen. Debe haber 5 que no conocen. O 5 que no conocen tanto, ¿no? Salúdenlo y ande, aunque sea 2 minutos. Pregúntenle cómo está y conózcanlo un poquito más, ¿no? Después vayan y hablen con los que hablan siempre. La unidad requiere que nos sirvamos amorosamente con los dones que el Señor nos dio, ¿sí? A veces hay frustraciones, hay dolores, hay experiencias pasadas, hay cosas que a lo mejor no nos gustan hoy, o quizás algunos sirvió mucho en alguna época y se quemó y se gastó, pero tiene dones que el Señor le dio. Póngalos al servicio del Señor y de los hermanos, para que nos edifiquemos mutuamente, para que estemos más unidos, para que podamos crecer más en la fe. La unidad requiere de nuestra paciencia. A lo mejor te cansaste con alguno, pero el Señor te exhorta nuevamente: tené paciencia, tené tolerancia. ¿Cuánto el Señor tiene paciencia con nosotros? ¿Cuánta paciencia tiene? ¿Cuánta tolerancia? ¿Cuánto podría decir el Señor: me cansé con vos? Sin embargo, no se cansa. Así como el Señor es paciente, misericordioso, perdonador y tolerante con nosotros, seamos así con los hermanos. La unidad requiere de relaciones basadas en la verdad. Comprometerse con el hermano y comprometerse con el Señor es comprometerse a ser honestos, a ser transparentes y a hablarnos con la verdad. Y finalmente, la unidad requiere que nos amemos mutuamente. Así que si ves a alguien que está caído, no seas indiferente, sino amalo y animalo. Quizás algunas de estas cosas no te sean fáciles. Algunas otras sí te salen naturalmente. Pero buscá al Señor. Buscá al Señor que aquellas que te cuestan un poco más, Dios te ayude para poder contribuir a la unidad de la iglesia, al crecimiento de la iglesia, al desarrollo de la congregación. Porque Dios ya oró por vos hace mucho tiempo. Jesús oró por vos para que esto sea una realidad en tu vida y en la mía. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor inmenso. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros. Gracias porque tu Hijo Jesús oró por nosotros y te pidió que estas cosas se hicieran realidad en nosotros, como individuos, como congregación, como iglesia toda. Vos sabías que necesitábamos de estas cosas y sabías que una de las grandes tentaciones en las que podemos caer es en la falta de unidad. Por eso te pedimos, oh Dios, que nos bendigas y nos ayudes a crecer los unos con los otros, a tenernos en cuenta, no solamente a saludarnos los unos a los otros, sino a tenernos en cuenta, a mirarnos, a conocernos, a estar cada vez más cerca los unos de los otros. Ayúdanos, Señor, a servirnos con amor, a poner a disposición tuya y de los hermanos esos dones que nos has dado. Ayúdanos a no retener esos talentos especiales con los que has adornado nuestra vida, sino ponerlos en amor, en servicio a aquellos que nos rodean, para edificación de tu iglesia y para la expansión del Evangelio. Señor, ayúdanos a ser pacientes con los demás para estar más unidos. Especialmente te pedimos por aquellas relaciones que quizás no son tan fáciles, aquellos hermanos con los que no nos va tan fácil. Señor, danos paciencia y mucho amor para con todos. Te rogamos, oh Dios, que en el momento de hablar los unos con los otros siempre podamos ser honestos y decirnos la verdad en amor. Y ayudarnos a animarnos mutuamente. Cuando vemos a alguien que no está bien, ayúdanos a acercarnos y a compartir esas preciosas promesas que nos has dejado en tu palabra, para que nos animemos los unos a los otros. Bendecinos, Señor. Ayúdanos a caminar cada vez más unidos, más entrelazados. Ayúdanos a caminar en amor y en unidad. En el nombre de Jesús. Amén.